Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. Amigo, ven, te invito una copa. Ya no tomo. ¿Qué tal, banda? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal si el micrófono se me dio el eco? ¿Qué tal, banda? Entrando una vez más al aire rock del centro para todo el condado de Orange o a donde llegue. ¿Qué tal, banda? Buenas tardes, ¿qué tal este miércoles de nubladón? Así como que no dan muchas ganas de salir. Pero bueno, yo he estado muy ocupado. Yo sí tengo que salir. Ahí estamos, ya, banda. Problemas con mi micrófono, banda. Con razón se oía el eco así muy feo. Pero en fin, banda, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Fíjense que... Ah, no, permítame, antes que todo, vamos a empezar con las siglas. Esto es KRQL Radio Santana. Y a través del W104.7 y de radiosantana.org, banda, ya saben. El único programa rock and rollero. Habido y por haber, señores. No hay nadie más. Nadie más pasa música rock. Pero antes que empecemos con el tema de hoy, tenemos un invitado muy, muy, muy misterioso. No, ni yo sé de qué se trata. Pero permítame tantito de presentar a los que han llegado, por lo menos. Bueno, señores, sí, de este lado tenemos... Pero muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Pérez Amador saludándole. Esta es 104.7 FM, un miércoles más, en su programa Rock del Centro. Un programa, por cierto, a veces con un tema, con una polémica, y por qué no, hasta con un debate, pero eso sí, con toda la intención de faltarle al respeto a nadie. Esta es 104.7 FM Radio Santana y también a través de www.radiosantana.org. Así que bienvenidos, porque Rock del Centro comienza. Sí, banda, así es. Y de este lado tenemos ni nada más ni nada menos que el tipo más popular de todas las redes sociales, el tipo más querido, que dice que amaneció guapo, pero que hoy exageró, banda. Sí, señores. Para todos ustedes. ¡Órale! Tallas técnicas. No sé qué pasó con tu tema. Doble A. ¿Qué? ¿De cuándo acá me sale esto? Discúlpenme, banda, discúlpenme. Esto no estaba... No está en el programa. Esto es por cortesía del internet. Ah, chirón. Oye, si empiezas así. Ay, ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, es un placer estar con ustedes nuevamente. lo logramos, vencimos, pensaron que no llegábamos, pero aquí estamos, un miércoles más, y estamos a través de la www.radiosantana.org. Yo soy su amigo Lalo Tellez, y esperamos un miércoles más en su programa favorito, Rock del Centro. Hola. Y ahora con ustedes, uno de los chicos que no puede doblegar lo que es la rienda, no puede doblegar lo que es decir yo soy macho. No, está muy difícil para que eso llegue. Con ustedes el señor Rodolfo. De día. Temprano tengo que checar. Pásale. De noche. Me transformo en Claro Man. Me sobran superpoderes también, me sobra debilidad. Efectivamente, banda. Aquí el líder sindical del único movimiento defensor de los machos oprimidos por las mujeres. Sindicato único de machos oprimidos. Sí. Aunque no lo crean, señores. Mi casa, que manda, soy yo. Yo mando la ropa, la lavandería. En fin. Pero bueno, eso es el tema de hoy, ¿o qué, Rodolfo? Les digo y les platico y les chismeo. No sé, no tengo ni idea. A mí nunca me dicen nada. Por lo pronto, déjame que le chismee a las personitas que nos están escuchando, que son ya las 5 de la tarde con 9 minutos, aquí, a través de 104.7 FM, Radio Santa Ana, en su programa, Rock del Centro. Y bueno, temas a tocar. A ver. Por favor, Rodo. Sí, miren, fíjense, banda, les platico rápidamente antes de empezar. Ya se supo cuál fue la razón de la marcha. Fifi, señores, aquí en exclusiva, y saludos para todos los amigos del Face. Todavía no, espérate. ¿Todavía no? Ok, entonces no me regresen mi saludo, banda. Sí, señores, fíjense que la marcha Fifi, para los que no saben qué es, los que no han ido al DF o que pasaron por ahí desapercibidos, hay dos clases sociales en México, ¿sí? Ricos y jodidos, punto. ¿Ok? Entonces, nosotros somos parte de la clase jodida. Espero que no sea una palabra muy obscena eso, pero en fin. Entonces, la marcha Fifi justamente es hecha por gente que tiene un poco de solvencia económica más que nosotros. Solvencia quiere decir que les alcanza para... Solvencia para la banda que apenas estudió high school quiere decir que alcanza muy bien a cubrir todas sus necesidades básicas. Bueno, la marcha Fifi que se hizo en contra de Andrés Manuel López Obrador y que salió una señora muy gordita que decía: Andrés Manuel, lo estás matando de hambre. Sí, señora, se le ve, pobre, cómo ha sufrido. Sale otra jovencita, ahí parece modelo, diciendo que, bueno, que a ver qué día te matan o algo así. No recuerdo, no soporté tanto, les créanme. Estaba viendo la marcha Fifi, yo no veía a nadie de la clase obrera trabajadora quejándose. O sea, que ya se invirtieron los papeles. Sí, señores. O sea, en el periodo de cuando gobernaba el PRI y el PAN, la clase obrera, estudiantes, gente pobre, eran los que protestábamos en contra de ese gobierno. Ahora ya es al revés, ya que tenemos a alguien que representa a la gente del pueblo. Ahora la marcha la están haciendo los ricos. ¿Cómo ven, señores, los empresarios, los políticos? Y quejándose ahí. Eres un rata, no nos dejas robar nada, hijo de puta. Bueno, el principal problema de la marcha Fifi es que Andrés Manuel López Obrador encontró en las filas ahí un montón de secretarías que no necesitamos. México no necesita ese tipo de secretarías. Secretarías para los chavos que solo fueron a high school. No quiere decir que tengan secretarias, no. Secretarías o dependencias de gobierno, oficinas de gobierno. Tenemos muchas oficinas de gobierno que inventaron quién sabe qué puestos, donde casi todos son gerentes, señores, o vicepresidentes, adjuntos. Entonces, bueno, ¿y esta secretaría por qué todos ganan una la nota y no hacen nada. Razones de más, ¿verdad? Bueno, pues todo ese filtro que está haciendo Andrés Manuel es eliminando a todas esas secretarías. Y justamente todos esos trabajadores que no iban a presentarse a trabajar, eran aviadores, que no hacían realmente nada y que no tiene ningún sentido tenerlos ahí, con esos sueldazos, son justamente los de la marcha Fifi, señores, así como lo oyeron. Pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta, Rodo. Sí, claro, dime. Los que hicieron la marcha son muchos en contra y algunos otros a favor de López Obrador. Ahora, dime, ¿quién no dice o quién no puede darse cuenta que haya por ahí algún infiltrado que nomás vaya a mirar cómo es lo que está trabajando el señor Manuel? Oh, claro que sí, por supuesto que hay infiltrados. Ahora, dime. Pero a diferencia de los infiltrados, cuando antes hacían las marchas, digamos la de los estudiantes, los infiltrados eran gente que entraba a deshacer la marcha, a hacer desmanes, sí, desmán es correcto, uh-huh. Así se dice, para que la policía tuviera una excusa para deshacer la marcha a punta de golpes. Es lo que hacen los infiltrados. En este caso no hubo un solo incidente, sino todo lo contrario. La policía los venía protegiendo. Y si hay infiltrados, son solo para reportar por qué están haciendo la marcha, quiénes la están haciendo, por qué la están haciendo. Y resulta que esta marcha que está haciendo, que decían los medios de comunicación amarillista, vendidos y chayoteros, que era aproximadamente de 60 mil, no sé qué, cuántos millones de miles de trillones de gente protestando contra Andrés Manuel, cuando en realidad creo que no eran más allá de 200 gatos, ¿no? Sí, lo que pasa es de que a veces toda esta clase de marchas, de manifestaciones, se hacen con no anticipación, con no una preparación, con no un aviso para toda la comunidad. No, esta sí estaba programada. Sí, pero date cuenta de que no todos estamos de acuerdo. No, porque claro, si eso fuese, creo que hubiese sido diferente. Ahora, mira, hoy esta mañana me tomé la libertad o el tiempo de escuchar un poco de lo que viene a ser el mentado mañanero de Andrés. Y verdaderamente, mientras que la gente marcha, mientras que la gente lucha por apoyarlo o no, él está tocando otro tema en su discurso de mañana a mañana. ¿Qué tema tocó hoy? La verdad no me acuerdo, porque simplemente escuché de que él va a seguir con su mismo pensamiento de tratar de ayudar al pueblo, de querer recuperar muchísimas cosas que en su pasado a lo mejor México tenía perdido, siempre sí, por los políticos o por alguna manera u otra. ¡Qué horrible idea, oye! Pero él sí, él tiene muy buen pensamiento, tiene muy buenas intenciones de ayudar al pueblo, de hecho ya lo está haciendo, pero hay mucha gente en contra, y a pesar de que está en contra ciertas personas, siguen aceptando su gobierno, siguen aceptando su ayuda. Ah, eso sí, están en contra, pero siguen aceptando su ayuda y también saldrán beneficiados. ¿Cómo ven, banda? Bueno, así es la... Yo solo quería denunciarlo aquí en mi espacio. Los que tengan otra opinión, pues quieren hablar, vengan, opinen. El espacio está abierto, banda. Vámonos rápidamente con otra rolita, porque dicen que hablamos mucho y no mostramos nada. Creo que tienen toda la razón, ¿no, banda? Sí, no hablamos, no decimos gran cosa. Pero eso es parte de la comunidad. Esta es la historia del globero de mi barrio, que se metió de lleno a estudiar para licenciado. Meta: llegar a ser el primer mandatario. La lana demasiada, con el poder Muy bien, continuamos, son las 5 de la tarde ya con 22 minutos, esta es 104.7 FM, ¿sí? Aquí, otra vez, miércoles, por cierto, ya es 8 de mayo, casi en la antesala para hacer la celebración del Día de las Madres o de todas las madrecitas. Por cierto, un abrazo a todas las madres del mundo, bellas, chulas y hermosas, que sin ellas no fuéramos nada. Esta es 104.7 FM, Radio Santa Ana. Sí, claro, banda, estamos celebrando el Día de las Madres. Sigo con problemas con mi micrófono. Y el envidioso de Lalo no me quiere prestar el suyo. Ahí está. Ok, banda. Ok, vamos con un comentario más. Fíjense que yo les quería platicar esto de... aquí de la única mandarina de presidente que tenemos. Ay, déjenme, presento, permíteme, si es que... no he llegado aquí, señores. Sí, señores, damas y caballeros. En estos momentos acaba de llegar un tipo que todo el mundo andaba preguntando por él. Buenas tardes, audiencia por acá, de nueva cuenta andamos sobreviviendo un día más de vida que Dios, nuestro Creador, nos da, pero aquí estamos para seguir sirviendo a nuestra audiencia, para llevarle lo mejor de Radio Santana 104.7 FM. Por aquí le saluda a su amigo Joe Vallejo y pues feliz y contento, aunque cansadito porque fueron unos días demasiado ajetreados y andamos todos aporreados y apenas llegué aquí, pero aquí estoy tarde, pero seguro. Buenas tardes. ¿Qué tal, Joe? ¿Qué tal te fue? ¿Han sido problemas? No, es la línea. No es el micrófono, es la línea, banda. Bueno, tendremos que compartir los micrófonos. Pero en fin, entonces estuviste trabajando todo el fin de semana, Joe. Así es, en efecto, todo el fin de semana anduvimos trabajando. Por ahí nos echaron la mano Lalo y Amador. Pues muchas gracias, ¿verdad? Los verdaderos cuates. Realmente, ahí, Rodolfo no. Pero aquí estamos, no, pues es que cuando se puede y cuando no, pues ni modo, ¿verdad? No, no se puede, pero porque ahí anduvimos un poquito ocupados. Lalo, pues realmente ahí nos anduvo echando la mano y Amador no, también. No puedo creer que Lalo haya trabajado. Hombre, si quedaron súper cansados estos muchachos, es que fue demasiado. Yo no sé de dónde sale tanto, pero. Sale tanta energía, ¿verdad? Sí. Se ganaron unas chelas los muchachos. Digo, no. Sí, se ganaron unas chelas, unas rosas, unas glorias. No. Gracias a usted, Joe, por confiar en nosotros, por pedir nuestra ayuda. Pero creo que está dicho y hecho. Y hay una palabra que dice, haz lo que puedas, Dios no te pide más. Creo que nosotros hicimos hasta lo imposible por ayudarle en lo que pudimos. Y más que satisfecho, un servidor a casa sí se fue, créame. Bueno, muchas gracias. Te lo agradezco, Amador, de todo corazón. Bueno, pues, ¿qué puedo decirles? Que quedamos en deuda porque, pues, de todas maneras, hay que pagar los buenos favores y seguimos adelante con nuestros invitados nomás, porque aquí nos están esperando. Ok, bueno, yo quería hacer, antes de entrar con otros invitados, un último comentario porque casi siempre nunca nos da tiempo, fíjate. Quería hablar de nuestro, ¿cómo ven si platicamos? Un comentario así rapidito de, ya saben de quién, ¿no? Efectivamente, banda, sí, vamos a hablar de política. Siempre ponemos música muy seria para hablar de política. Fíjese que oí el comentario de que el señor Andrés Manuel López Obrador le mandó un mensaje a nuestra mandarina de presidente que no va a permitir más la intervención de las fuerzas militares ni agencias secretas, ni todos ellos que vinieron a meter su cuchara en el gobierno de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto. ¿Ustedes recuerdan la frase del Rápido y Furioso? No es una película, es nada más. Fue un proyecto, un plan, ¿verdad? Efectivamente, sí. ¿De qué se trató? Bueno, se trató muy fácil. Ellos pactaron con en Felipe Calderón, que la Obama le iba a vender, bueno, el gobierno de Estados Unidos le armas. Iba a, armas, la más alta tecnología, para que México se defendiera en contra de la guerra fantasma, que nunca existió esa guerra, de la guerra contra las drogas, que en realidad fue la guerra contra el control de las drogas. Bueno, realmente sí existe, ¿verdad? Pero no fue realmente la guerra hacia las drogas. Fue simplemente algo que se dijo por decir, lo vamos a combatir. Por ahí se encontraron un búnker que supuestamente iba a estar equipado sofisticadamente con toda la tecnología para detectar ciertas áreas de donde se radicaba el narcotráfico. Pero sí, pasa de que encontraron solamente un búnker donde se celebraban las fiestas, donde se reunían nuestras altas esferas de la política. Ay, muchachos, ustedes siguen creyendo en los Reyes Magos. Eso simplemente son cortinas para todo el dinero que se gastó, todo el dinero que han hecho. Tienen que comprobar, es que de armas y todo eso, pero absolutamente no se ha hecho nada. Son cortinas que todo el mundo como ustedes creen, oh, ya están comprando armas. Ya llegó Don Contreras. Es que yo no sé por qué siguen viviendo en la... Tiene la razón, efectivamente, solamente es que todavía no, es que termino. Mira, tiene razón Lalo. El gobierno hizo creer justamente lo que está diciendo Lalo. Mucha gente se la creyó. Nosotros no, porque pues, nosotros sí leemos, entonces nos dimos cuenta que la operación Rápido y Furioso solo fue para dar armas a cierto grupo de narcotraficantes, señores. Y ese grupo de narcotraficantes y paramilitares son los que empezaron a acabar con las otras células. O sea, aquí nadie vende más que el gobierno priista, ¿eh? Nadie más va a vender drogas, señores. Y hay una cosa muy importante, que de esta guerra de sangre, el único afectado fue el pueblo. Porque, y todo lo que decían que era, pues solamente... Fueron daños colaterales, les llamaban daños colaterales, cuando en realidad era un completo genocidio. Era el asesinato hacia muchas personas inocentes. Sí, claro. Que murió en esta guerra. Y pues resulta que Andrés Manuel López Obrador le dijo ¿sabes qué? No vas a hacer lo mismo aquí, no vas a vender armas. Cosa que, por supuesto, muchos políticos protestaron en contra de eso. No digas política. Eso porque nos censuran. Pues tarde o temprano, muchachos. Ya ves cómo nos traen y todo. No entiendes tú, Rodolfo. Y luego los malos somos nosotros, tú te salvas. Sí, sí. Los achichincles, ¿verdad, Lalo? Sí, sí. Ay, el Lalo y el Joy son malos, son agresivos. Son mis escudos, ustedes, para echarles la culpa de lo que pase, banda. Échame a mí la culpa. Bueno, pues a mí de lo que pasa. Me parece muy bien que Manuel no le. ¿Sabes qué? No te vamos a comprar armas, sino al contrario, vamos a empezar a desmantelar lo que los otros hicieron. Ay, esta sí, guerra sí. Por el control de las drogas. Superhéroe. Espero que sí. Pero ¿sabes una cosa? De que de todo nos podemos dar cuenta, absolutamente de todo lo que viene a ser. Lo que hace cada mañana el señor López Obrador, pero eso sí. Si te das cuenta, el pueblo de lo que se da cuenta es de la ayuda que está generando, de que vendió automóviles blindados y no sé qué tantas cosas, pues del narcotráfico anterior. Ahora, no se le eche la culpa ni al PRI ni al PAN, porque en sí viene a ser la misma ciudadanía. Sí. Los que votaron por el PRI y por el PAN. Muy pero acertado, mira, muy correcto lo que estás diciendo. Eso es todo ya. Pero es que cuando no hay de chile verde y de chile rojo y no tenemos otra opción. Pero de todos modos, a ver, ahorita el señor está haciendo muchas cosas, pero ¿cuántas muertes ha habido ya? Sí, son su culpa. Sí, ¿cuántas muertes ha habido? Sí. Sí, sí. ¿Y a quién lo va? No, él no tiene la culpa porque eres el superhéroe. Pero él no tiene la culpa porque es el superhéroe. El que está, no, es que desde que entró ha habido muchas muertes y eso no lo toman a mal, lo es toman a bien porque es un superhéroe. ¿Cuál poco cambiando? A poco, es la misma. Es la misma. Hay una campaña de los paramilitares para hacer más ola de terror. ¿Para qué? Para que hagan justamente lo que tú estás diciendo. Y es lo mismo que ha existido. Hicieron contra los otros gobiernos, sean malos o no, que existen gentes que vas a hacer esto para que los veas mal, para que los veas mal. La pregunta de los $64,000, ¿con qué propósito hacen eso, Lalo? De seguir con esto, esta guerra sucia. Es dinero, dinero, dinero, es todo. Totalmente de acuerdo. Lo que se consigue es dinero, nada más. Bueno, yo creo que nos podemos aventar 20 horas con esto y nuestros invitados como que sí, están yo creo que onda, volvemos, ¿no? Nos vamos con una rolita y volvemos con nuestros invitados porque también estamos ya quitándoles el tiempo. Ya tenemos suficiente con el Capitán Maravilla, Superman, y todo, ya dejemos eso por un momento y vamos a centrarnos en nuestros invitados, a lo que realmente, a lo que vinieron. Sí, okay, sí, volvemos. Pues comenzamos, preséntalo. Okay. Claro que sí, bueno, pues tenemos nuestros invitados y voy a dejar que ellos mismos se presenten y también que nos hablen de lo que nos van a hablar, valga la rebuznancia. No, andamos desatados el día de hoy. Bueno, pero aquí los dejo con nuestros invitados y que ellos nos digan sus nombres, empezando por la derecha. Con la damita, la señorita que tenemos aquí, que no tenemos el gusto, pero ahorita vamos a conocerla. A ver, ¿cómo dice que se llama su nombre? Sí, me da muchísimo gusto haber sido invitados aquí a... Voy a poner aquí el... Póngalo ya para que salgamos todos. O sea, sí. La envidia, nomás quiere salir ella en sus selfies. Claro, claro que sí, ¿no? Oye, yo, por favor, sí. Habla con ellos, sí. No, está bien. Habla con ellos, yo. Ya. Pero que los vean a todos los... No, no se crean. Es para todos, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. El segundo, por favor. No, que enseña que se vean los locutores, pero ahora ponemos acá si gustan. Que estamos muy contentos aquí. ¿Se puede voltear? De estar en esta muy prestigiosa. No, tiene que ser el otro lado para vivo, así tiene que ser. Si no se ven de cabeza. De estar en esta estación de radio, la 104.7 FM. Sí. Hizo la tarea, ¿eh? Bravo. Sí, muchas gracias por habernos invitado a mi compañero, a Wilbur, y su servidora, Verónica Ruiz de Gallardo. Pues soy motivadora, inspiracional, y tengo 5 hijas, 2 nietas hermosas. Wow. Y he empezado mi carrera como motivadora desde muy jovencita, de hecho, de los 18 años. Y ahora estamos al siguiente nivel, a bendecir a muchas personas de la comunidad. Y pues ahora gracias por esta oportunidad, por el radio. Un honor tenerlos aquí. Muchas gracias. Y con un tema súper interesante hoy, que a todos nos va a levantar de las sillas. Sí. Entonces van a ver. Pues nos levantamos de una vez. A levantarnos, a bailar. Okay. Sí. Gracias. Ok, del otro lado tenemos a... Sí, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por la invitación que nos han brindado. Yo soy de San José, Costa Rica, soy un tico. Oh. Tengo 5 hijos y 7 nietos. 7 nietos, ya. Estoy aquí en los Estados Unidos también desde hace algunos años y comenzamos con lo que es la motivación para grupos en área hispana. ¿Tú? Y entre esta tarea que es muy, muy, muy interesante, hemos llegado a unirnos a Verónica y su servidor para crear un grupo de servicio a la comunidad en lo que es las conferencias de superación personal, de autoestima y hacer coaching a las personas que lo necesiten. El tema de hoy. ¿Nos explica la palabra coaching? Sí, por favor, porque no el coaching, todos la conocemos. Se usa el coaching regularmente, es un tipo de palabra a nivel de la jerga. Como de asistencia. Vendría a ser en español como un asesor, asistente o ayudante para servir a las personas, mostrarles caminos que tal vez ellos no conocen o están en áreas un poco difíciles y podemos ayudar a generar mayor energía, a generar mejores guías y entonces darle esa, esos pasos que necesitan. Anótalo, anótalo. ¿Eres mi coche entonces? Yo soy un coche. No, sí, sí, sí. ¿De qué trabajas tú? Ahora, de coche. Te agregaron otra letra, coche, no. Ah, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, eso también, pero era, es el coche. Yo, habla con él, tenemos unas personas serias. Sí, compórtate yo, por favor, aunque sea hoy. Sí. Bueno, de vez en cuando es bueno un chascarrillo. Eso sí. Y la señora es... Oh, ella es la camarógrafa. Bueno, mi nombre es Julia Salazar, esposa aquí de el señor Wilber Salazar, y vengo acompañándolo porque desde hace 30 años lo he acompañado todo el tiempo y él ha sido mi coaching. Bien, por eso es coaching. Qué bonito eso. Un gran testimonio, entonces sí vamos a hablar. Bien, vamos aquí a hablar. Ok, ¿qué tema nos traen hoy? El tema, esto lo bautizamos para el día de hoy como rompiendo cadenas. Rompiendo cadenas, ok. Estoy viendo que los coches no salen, déjame mover la cámara. Rompiendo cadenas significa algo así como, como cuando caemos en círculos viciosos que hay que romper con ese esquema y que hay que desaprender para aprender nuevas cosas, ¿verdad? Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, pues, a ver, empecemos. Vamos a ver de qué se trata esto y pues vienen unas preguntitas, ¿eh? Entre lo que viene siendo la plática. Ok, antes de arrancar, ¿qué les parece? Vamos a unos comerciales. ¿Sí? Para que vayamos agarrando, sí, preparándonos, si nos dan tiempo. Todos me llaman un perdido. Caminando por la calle, me encuentro al personal y me ve muy mal. Pero todas las nenas me conocen y me dicen: hola Dani, ¿qué tal? Mi casa me censura porque dicen que yo soy de lo peor, porque mi vida comienza en la noche y termina con el rock and roll. Yo sé que ando en el rol, toco en un grupo de rock and roll, y no me importa qué han de pensar si yo me siento a todo dar. Todos me llaman un perdido, todos me llaman un perdido. Bien, continuamos. Esta es 104.7 FM. Tenemos unos invitados de lujo hoy, ¿sí? educándonos a la mejor manera que ellos pueden. Un tema, rompiendo cadenas. ¿Será que verdaderamente existen? Y si existen, ¿nos podremos librar de ellas? Continuamos, porque en 104.7 FM, hoy, estamos de lujo aquí en cabina. Buenas tardes. Ay, es todo. Ok. Entonces, nos decía que el tema de hoy, las cadenas. Sí, el romper cadenas, lo propusimos el nombre por razones de que son pesadas muchas veces, son nos amarran para todo, todas las cosas, no nos dejan la libertad, y eso es lo que nosotros buscamos, una libertad en las personas, que sean libres para poder ejecutar cualquier cosa en sus vidas. Nosotros tenemos patrones muy establecidos, muy fuertes desde las infancias. No podemos culpar a nadie, como nuestros padres o nuestros abuelos. Realmente no los podemos culpar, porque ellos han sido criados de la misma manera o a veces peor. Entonces, muchas veces nos usan palabras tan drásticas, no solamente los padres, sino los sacerdotes, los ministros de las iglesias, la misma familia, los mismos compañeros de escuela. La sociedad nos empieza a tildar o a marcar dentro de nuestra dentro de nosotros mismos, a decirnos: tú eres torpe, tú no sabes hacerlo, tú no puedes esto, tú no puedes el otro, y todo son cosas negativas que siempre nos han ido inculcando. Y desde ahí empezamos. Bueno, una pregunta, más bien mirando todo este proceso, yo diría, por ejemplo, nuestros padres nos educan porque así fueron educados, lo acaban de decir. Y nosotros, entonces, durante este proceso, nosotros tenemos que ir desaprendiendo todos estos malos hábitos que se nos han inculcado a lo largo de la historia de nuestra vida. Es así, ¿verdad? Así entonces, es. Entonces, de eso vamos a hablar. Yo creo que, en resumidas cuentas, ya mirando nuestro historial, pues miramos cómo fuimos educados, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y lo que hacemos bien y lo que no hacemos bien, porque ya lo sabemos. Eso yo creo que todo ser humano está consciente de que si usted le pega al niño, es malo pegarle, ¿verdad? Algunas cosas, no todo, pero vamos a hablar de lo que no sabemos, que tenemos que saber. Exacto. Muy bien. ¿Qué dijo? Pues dijo, yo sí le entendí, estuvo muy bien dicho. Déjeme, les comento, creemos que cuando un niño nace, o de hecho el último trimestre de gestación de un bebé ya escucha, siente lo que está pasando pues fuera de, ¿verdad?, en casa, en la familia. Y desde allí empieza la programación, empieza lo que va a ser el bebé, lo que está escuchando, lo que está sintiendo, va a ser parte de su esencia. Entonces, dicen los expertos que desde el último trimestre de gestación hasta los 5 años va a determinar el carácter, la personalidad, sus creencias, y por ende, la vida entera de un ser humano. Ahora, pero si nos damos cuenta, ese es un programa aprendido, impuesto por terceras personas. Primeramente empieza, pues, en el hogar. Lo que escuchamos regularmente, después lo que empezamos a ver, y luego lo que empezamos a sentir. Muchas veces un bebé quizás no todavía no sabe las palabras, pero siente. Un bebé no entiende las palabras, pero el timbre, la entonación, él lo siente. Entonces empieza a programar. Y de allí, pues empieza lo que vamos a hacer. A veces decimos, cuando nos ponemos una meta, entonces empieza el año y nos ponemos una meta. Y pasan 2, 3 meses y se terminó el entusiasmo, se terminó la sensación de que lo voy a hacer. ¿Qué sucede? Bueno, pues ahí viene ese programa que traemos adentro, impuesto, como dijo Wilbur también, no solamente por nuestra familia, también por la escuela, la comunidad, la iglesia, la manera que nos hablan, es la manera que nos programan. Sí. Y ahora, pues, que imaginémonos qué fuerte está a nuestro dedillo todo el internet, el YouTube, el Facebook. O sea, hay mucho mensaje para los niños, que si no hay mucho cuidado en casa de lo que un niño ve, que todo el día esté metido en las redes sociales, pues, ¿qué está aprendiendo? Entonces, bueno, vamos a hacer un stop ahí. Claro. Porque en realidad es muy importante tomar este punto, uh-huh, de que nosotros queremos educar al niño con la mamá televisión, ahora con el papá internet, ¿no? Ya no existe la mamá. ya se acabó la televisión. Pero sí existe el internet que está llevando a nuestros hijos a agarrar malos hábitos. Porque en realidad se necesita mucho asesoramiento. En internet, sí, podemos nosotros encontrarnos con una serie de cosas negativas hasta para nosotros mismos de adultos. ¿Me escuchó? Bueno, muy bien. Entonces, ahí es donde queremos hacer un alto, ¿verdad? De cómo asesorarnos a nosotros mismos para asesorar a nuestros hijos, los que vienen detrás de nosotros, ¿no? Porque también a nosotros nos llega a afectar ya como adultos, ¿eh? Exacto. Y hay que pensar, todo y... sí, hay que pensar en que no somos unos expertos. Eso es lo principal, de que hay que aprender. De que no son, que ya me las, como decimos, sí, en una forma muy sencilla, ¿no? Que en Chile me las, y me las echo ardiendo, ¿no? No es así, amigos, hay que aprender. Hay que aprender de cómo salir de todo este círculo vicioso en el que estamos envueltos para romper esas cadenas de las que vamos a hablar. ¿Y se podrá, Wilbur? Sí, hemos, en los estudios actuales desde, bueno, esto viene desde hace muchos años, muchos años, todas estas técnicas, pero hasta ahora la ciencia ha empezado a reconocer de que nosotros podemos revertir toda esa mala información, porque sabemos de que si sacamos algo de un lugar tenemos que llenarlo con algo. Y principalmente si estamos sacando una mala información, tenemos que reubicar, llenar esos espacios con una nueva información. Actualmente las técnicas de PNL, ¿verdad? Que sería los programas neurolingüísticos, que en la actualidad están siendo usados, los usa Anthony Robbins, sí. Una pregunta, estoy de acuerdo, pero si especificamos un poquito qué es eso, porque si yo voy con usted y me dice, vamos a hablar de esto, y me dice neurolingüística. Y yo le digo, sí, y sigue hablando, y llego a mi casa y digo, ¿y qué es eso? Neurolingüística. La verdad, ¿qué será? Y me quedo con la duda y creo que me quedo más confuso de lo que cuando llegué. Muchas gracias por ampliar mi duda. Claro. Los programas neuro, lo más importante es empezar a separar las términos para poder entender un poquito más. Las neuro se habla del cerebro. En la programación, bueno, para empezar, la programación es cómo reprogramar o programar algo. Neuro es acerca del sistema nervioso y lingüística es acerca de cómo nosotros, por medio de la palabra, que es lo que organiza y ordena todo nuestro cerebro, el léxico. Entonces, uniendo esas tres palabras, nos lleva a lo que es la programación neurolingüística. Es reprogramar nuestro cerebro con las cosas que se nos dicen o muchas veces pueden ser... Que son vocales. Que son vocales porque esa es la palabra, o sea, la palabra es la ley. Y entonces este es el tema en el cual podemos ahondar un poco más para que la gente entienda cómo podemos romper esas cadenas. ¿Cuántos tipos de cadenas pueden existir? ¡Ay! ¿Contesta? Bueno, puede haber un vicio, dos, tres, cuatro, cinco, no sé cuántos hay en el mundo, pero un fracaso puede ser la principal. Bueno, una cadena es algo que no te deja avanzar. Entonces puede ser cualquier cosa que no, mientras no te deje avanzar, porque aquí estamos hablando que una cadena es algo, pues, o sea, imagínense, una cadena, algo pesado que te amarra a seguir progresando en pos de lo que tú quieres en la vida. O simplemente a tener la felicidad que está dentro de ti, no la puedes sacar, porque hay una cadena que dices tú, hay algo en el pasado, hay algo, no sé ni qué, a veces no sabemos ni qué. Es lo más triste, que mucha gente se boicotea en la vida, no tiene el éxito, no tiene la salud, no cumple sus metas, por cadenas que ni siquiera sabe que existen. O sea, hay muchas cadenas, pero simplemente le podemos nombrar una. Algo que no te deja ser libre. O sea, parece que es lo contrario. No te deja ser libre a lograr lo máximo en la vida. Puede ser muchas cosas, puede ser una. Entonces es algo que no te deja avanzar y ser libre para expresarte como ser humano en todo tu esplendor, en todo lo que tú quieras lograr en la vida. Eso es, digamos, las cadenas. Vamos a hablar ahorita cómo surgen y cómo se rompen y qué es el proceso de hacerlo, de renovarnos. Entonces sí. Hay que tomar nota, los radioescuchas. Cadena es aquello que te ata. Exacto. Simplemente que no te deja hacer lo que tienes que hacer para ser feliz. Uh-huh. Y pues eso es muy entendible, porque sabemos que si un preso, por ejemplo, tiene una cadena, pues es eso, para quitarle la felicidad, uh-huh, para castigarlo. Exacto. Claro, ahí estamos. Ajá. Y hay que descastigarnos. Sí. Eso es lo que hay que enfocarnos en ese sentido, ¿verdad? De lo, uh-huh, que vienen siendo las cadenas. Yo conozco varios compañeros que así son. ¿Qué decías, Amador? ¿Qué querías? No, creo que un preso tiene la cadena porque se la ganó. Ahora, también hay cadenas humanas, también hay personas que nos atan como si fueran cadenas. ¿Cómo librarnos de esas? Ya. Podemos entrar a muchas formas de cadenas, entre lo bueno y lo malo. Actualmente estamos buscando remover cosas negativas hacia lo positivo y vamos a enfocarnos un poquito más hacia lo negativo, de cómo moverlas. Hay muchas cadenas, como la pregunta que nos estaba diciendo. Así hay muchas cadenas. Está la cadena de hasta cadenas religiosas, o sea, espirituales. Están las cadenas sociales, económicas, culturales. Las culturales tenemos muchísimas actualmente aquí, con lo del asunto de migración y todo esto. Son cadenas que nos están amarrando. Entonces también tenemos que saber cómo nosotros romper ese estilo de cadenas. Y podemos hablar de las cadenas también sentimentales, como la que hablábamos de que si hay una separación, muchas veces no solamente una separación, puede haber una muerte de alguien, puede haber un enojo solamente, puede haber el divorcio. Esto también nos ata a un futuro, no encontrar el camino a seguir, porque tenemos todavía aquello del pasado que no nos deja crecer y pensando en un futuro que realmente no existe. Entonces, si nosotros aprendemos, que eso sería uno de los primeros pasos a seguir, es aprender a aceptar que tenemos que vivir el presente para poder resolver un futuro que no existe y dejar un pasado que nos está lastimando. O sea que, llamándolo de esta manera, las bases que tienen, las cosas que ayudan es a que el individuo encuentre la llave para poder abrir las cadenas. Me gustó. Exactamente. Sí, o claro. ¿Se puede? O sea, ¿se puede? Bueno, vamos. A mí me gustaría mencionar algunos casos que a lo mejor ustedes conocen de gente que dice, te podría estar en la cárcel, como usted dijo, nuestro querido compañero. Mucha gente se la ganó estar en la cárcel, ¿verdad? Pero yo conozco personas que a lo mejor tuvieron los mismos padres, tuvieron la misma comunidad, pero reaccionaron diferente. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Verdad? ¿Qué se debe? ¿Por qué uno decidió estar en la cárcel y otro no? Entonces, todo empieza con una decisión. Una decisión, pero es porque a veces el programa que traemos de niños afecta de diferente manera. Dos hermanos, uno al mismo papá, uno puede ser alcohólico, el padre, y uno irse a las drogas, y irse a robar y todo eso, y le llega a la cárcel. Y el otro, como padre, va a la escuela, se hace un profesionista, se hace un papá, ¿qué fue lo que sucedió? Fue una decisión de cómo tomar ese programa, sí, de cómo usarlo en su vida, o para bien o para mal. O sea, que aquí el último mensaje en esta parte es que somos libres. O sea, tenemos la libertad de elegir de aquí en adelante, como dijo Wilbur, el pasado ya pasó. Ahora, conscientemente, me programaron, no me pidieron permiso. Me programaron como hablaba mi familia, no fue bueno ni fue malo. Fue una cadena que ellos así los programaron, así los educaron. Pero ahora nosotros conscientemente podemos decidir. O sea, el joven pudo decidir, mi papá fue alcohólico. Cuando le preguntaron los dos jóvenes, ¿por qué tú decidiste estar en la, o sea, por qué estás en la cárcel? Dice, mi padre fue alcohólico, nos maltrataba y todo. ¿Qué más podía yo decidir? Y cuando se le preguntó al otro hermano, que era gemelo, ¿por qué tú eres profesionista, tienes una familia y todo? Dijo, mi padre fue alcohólico, ¿cómo yo podría decidir lo mismo? O sea, fíjense, entonces somos libres de decidir nuestro programa de aquí en adelante. Entonces estamos hablando de que el preso no fue preso por su culpa, que quizás haya venido arrastrando una historia de su vida, el cual lo hizo tomar una mala decisión, porque no vamos a decir que sí. Yo estoy en contra de eso, y para mí en lo personal, eso es algo pobre mentalmente, es algo tonto para mí, porque muchos crecemos así y dicen, yo le pego a mi esposa porque veía que mi papá le pegaba a mi mamá. Yo soy borracho porque yo veía que mi papá tomaba. Yo soy así y yo soy así porque mi papá no estuvo aquí y crecí huérfano. Eso es una vil mentira, al menos lo digo por... Permíteme. Déjame terminar. Al menos lo digo por experiencia propia, porque no me da pena a mí. Mi papá tomaba, desgraciadamente le pegaba a mi mamá, mi papá hacía muchas cosas y yo estoy en contra de todo eso. Así es que es una vil mentira que yo soy, porque de chiquillo yo veía que era nazi. Para mí, en lo personal, yo pienso que eso es escudarse, es buscar un escudo. Yo soy así porque yo de chiquito veía que todos hacían eso. Yo pienso que es algo pobre mentalmente, para mí, mi opinión. Esa es la decisión que usted tomó. Usted tomó la decisión, exactamente. Usted rompió la cadena. Exacto, conscientemente. Y eso es lo que nos queremos enseñar a la audiencia. Cómo conscientemente no escudarse en el programa que traemos. Exacto. O sea, no escudarnos, sino somos responsables, somos libres. Sí, porque yo mencioné de una mala decisión. Uh-huh. No fue que dije yo ya estaba consciente de tomar esa decisión. No. Podemos decidir mal, porque todos cometemos errores. Y por un error de esos, podemos... No, es que tú dijiste porque venía arrastrando una historia. Venía arrastrando una historia. O sea, pero eso no... Pero eso es un escudo. Es algo que estamos llegando. Es un escudo. Permíteme. Vamos a un comercial y mientras lo discuten ustedes. No, permíteme. No, es que... ¡Ay! Vamos a un comercial. Pero podemos continuar nosotros mientras... Para siempre he decidido terminar para empezar. Hoy quiero llenar de paz mi corazón y olvidar los viejos tiempos de rencor. Hoy quiero estrechar la mano de mi enemigo y acercarme poco a poco más a Dios. Mas no sé si podré hacerlo, no sé si pueda lograrlo, pero al menos voy a intentarlo. Salir pronto de la oscuridad, abrir mis ojos y tratar de hacer conciencia. calles de la ciudad. Mirar al mundo con deseos de progresar. Tratar de subir a la cima de la montaña. Mi pasado con la esperanza de un mañana. Mas no sé sobre hacerlo. No sé si podré lograrlo, pero al menos voy a intentarlo. Voy a tratar de cambiar. El amor y la esperanza. ¿Cuántas veces he perdido la confianza? Y con esfuerzo poco a poco he levantado. He vivido mucho tiempo en la ignorancia, refugiado en la mentira y la vagancia. He ignorado la verdad por conveniencia. Hipocresía he alimentado mi conciencia. Mas no sé si podré hacerlo. No sé si podré lograrlo. Pero al menos voy a intentar. Esta es KRQL Radio Santana, transmitiendo desde la ciudad de Santa Ana, California, para el condado de Orange y ciudades circunvecinas. KRQL Radio Santana, transmitiendo a través de la 104.7 FM, la radio de la comunidad para la comunidad. Ahí está, me imaginé que estaba con Humberto Luna. Ay, no, algo así tenemos, no sé. Pero continuamos con nuestros invitados. Sí. Volviendo al tema, nos decía, le puedo llamar Lalo, ¿verdad? Sí. Claro, claro. Sí. Nos decía el señor Lalo de cómo había él roto las cadenas de su vida. La parte más que todo emocional. Para romper cadenas tenemos que ser como la mariposa. Tenemos que tener mucha fuerza, sí, porque somos un pequeño gusano y así nos vemos cuando estamos sufriendo toda esta etapa de maldad y de daños y todo esto psicológico, físico, mentales. Y entonces estamos arrastrándonos y no podemos saltar de una hoja a otra para alimentarnos. Pero cuando logramos entrar a ese capullo, encerrarnos, llenarnos de ácido, o sea, quemarnos nosotros mismos, que con todo el dolor, y empezar a abrir ese capullo y salir y darse cuenta que esa oruga dice, oh, yo también puedo volar ahora. es cuando es el gran valor del cambio. Es cuando nosotros tenemos que entrar en una metamorfosis, pero sabiendo de que cuando vamos a entrar es demasiado fuerte, es demasiado doloroso el proceso para un cambio. No es imposible y por eso estamos aquí, para que la gente entienda que no es tampoco, ya mañana cambié, ya qué bonito. No, es doloroso. Es como todo, cualquier herida que le pones alcoholito y todo eso, ahí está la herida, pero le pones alcoholito y te va a doler, te va a arder, pero va a sanar. Va a sanar. Esa es la meta. Bueno, algo interesante de considerar, dicen los expertos que una sola persona al día tenemos más de 70,000 pensamientos, pero ahí no queda todo. ¿Y mentimos? Y bueno, pero esos 70,000 pensamientos, fíjense bien, son los mismos que ayer, que antier, que el otro día, y ahí no queda todavía eso, que son en un tono de fracaso, de amargura, de frustración, de enojo. Entonces son los pensamientos que traemos, o sea, referente a la manera en que vemos las cosas que nos pasan en la vida. Entonces ya de ahí, nosotros estamos predisponiéndonos a lo que nos va a suceder, o como vemos las cosas que nos están sucediendo, las vemos de determinado momento, porque por la manera, los pensamientos que traemos. Ahora, esos pensamientos se les dice que son neuropéptidos. ¿Qué es eso? Bueno, de las neuronas, ¿verdad? Es un químico que suelta nuestro cerebro el momento de que estamos pensando. Entonces nos lleva cierta emoción al cuerpo, porque lo que pensamos... ¿Puede provocar ser agresivos o ser... completamente pasivos? Depresivos o completamente pasivos, ¿verdad? Sí. Nuestros químicos del cuerpo. Según lo que pensemos. Ajá. Según lo que pensemos somos. Eso sí, es un hecho. Lo que creemos lo podemos crear. Eso es un hecho. Podemos tener ejemplos como Einstein, podemos tener muchísimos ejemplos como Albert Einstein, podemos tener al señor Ford, y montones más en los que ellos decían, yo creo, Edison decía, yo creo, y tiene que salir, y después de 10,000 pruebas, estamos iluminados en el mundo entero, por él. Entonces, ¿sí? Quiere decir, estamos rodando en el mundo entero por la Ford, básicamente. Entonces, si nosotros creemos, podemos crear. Pero para creer también tenemos que tener que creemos. ¿Qué vamos a creer? Entonces muchas veces no tenemos en el medio de nosotros no tenemos la facilidad de tener esos coach, ¿verdad? Esos asistentes, esos asesores, esos comprometidos a ayudar a la gente, no los tenemos en el medio de nosotros, y es cuando podemos fracasar. Entonces, para tomar la libertad, nosotros tenemos que estar claros qué tipo de coach o qué tipo de ayuda es la que vamos a empezar a buscar o tener en el medio para poder romper nuestras cadenas. Bueno, para esto también la libertad es individual. Hay que pensar en ese punto de que aunque tengamos a Dios enfrente y Dios nos venga a hablar, ¿verdad? Y nos dé un patrón de comportamiento, pues no le vamos a hacer caso si no tenemos nosotros mismos la voluntad, ¿verdad? Entonces, todo esto es cuestión de voluntad de cada uno de nosotros, para ver si entramos dentro de este proceso de cambio, ¿verdad? Joe dijo algo muy interesante, voluntad. La primera voluntad que tenemos que tener es... fíjense, tenemos que tener la voluntad de reconocer que tenemos un programa impuesto por terceros. O sea, sí lo tenemos. Que algunos somos más fuertes para superar algunas cosas que nos han afectado de nuestro programa desde la niñez, pues sí es verdad. Pero tenemos que reconocer que tenemos un programa que no es lo mejor ni lo peor, pero que puede ser excelente. Dos, que tenemos la capacidad de reprogramarnos, de decidir, bueno, es el programa que traigo desde la niñez, pero yo conscientemente me puedo reprogramar. Y ahora, como dijo Wilbur, cuesta trabajo, a veces cuesta años, pero si se encuentra asesoría de personas en mentorías, ustedes pueden encontrar mucho mentor ahorita, pues por internet, en YouTube, hay mucho mentor de crecimiento personal. Habemos como nosotros que vamos en grupo y que lo hacemos individual también, pero eso es importante, ¿por qué? Porque a veces la persona sola, solita, no puede. podrá hasta cierto nivel avanzar, pero de allí es tan fuerte el programa que dice, ¿cómo le hago? De aquí en adelante, ¿cómo le hago para cambiar mis pensamientos que son tan, dijimos, 70,000 pensamientos, que son tan tercos, ¿verdad? Que yo digo, qué bonito día, y voy caminando. Ay, no, mira, ya va a llover. Y empezamos con los pensamientos negativos. O pasa alguien que nos echa el carro y empezamos a echarle ahí guerra, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son nuestros pensamientos, nuestro programa que traemos desde niños que nos hace reaccionar. Entonces, nuestro programa de niños nos hace pensar 70,000 pensamientos que son los mismos. Los 70,000 pensamientos nos hace hablar de cierta manera que hablamos y nos hace sentir de cierta manera que sentimos. Si hoy amanecimos triste, eso nos va a decir que estamos pensando. Simplemente, sí. Simplemente cómo nos sentimos es que estamos pensando. Tengo una pequeña duda. Se va a ir media tonta. Ninguna. Ninguna duda es tonta. ¿Quién controla los 70,000 pensamientos? ¿O por qué están acertados al decir esa cantidad? 70,000 pensamientos. Pues hace muchos estudios del cerebro. Ahorita está tan adelantada la tecnología. Uh-huh. Yo les invito a que vean, últimamente hubo otro estudio de que se ponen ciertas cosas en la cabeza y todo. Uh-huh. Cuando la persona está emocionada, cuando está alegre, cómo funciona el cerebro, las zonas que se iluminan cuando está triste, cuando está enojado. O sea, es algo real. Y pues véanlo más en los expertos, ¿verdad? Nosotros no somos más que motivadores y conferencistas, pero de que hay gente que estudia el cerebro y de que realmente pueden darse cuenta cómo funciona un cerebro y por qué, ahora sí, como usted dijo, por qué unos son unos estrellas, unos creadores de cosas maravillosas y otros son unos asesinos, son una gente, bueno, todo es por la manera en que en que usan el cerebro. Pero mire, hasta con corbata se puede hacer. Ya sé. Algo que debemos de considerar es que no vamos a estar, Lalo, ¿qué pensé? Imagínense, ¿quién va a poder monitorearse, nosotros mismos, monitorear 70,000 pensamientos? Pero lo que sí podemos monitorear es nuestros sentimientos. Si hoy amanecí triste o enojado, significa que estoy pensando algo que me da ese sentimiento. Entonces, no se preocupen en lo que piensen. Fíjense en el sentimiento. Y entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Cambiarlo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se puede cambiar un sentimiento de enojo o de tristeza que ni siquiera sabemos de dónde viene? Que a lo mejor una canción que ustedes pusieron, alguien se puso súper alegre, otro se puso súper triste. Otro súper enojado. Entonces, ¿cómo se puede cambiar el sentimiento? ¿Cómo lo hacen ustedes o cómo creen ustedes que se cambiaría el sentimiento? Yo me pongo a pensar en ese ejemplo que nos dio. Si llega un carro, ¿verdad? Y nos moja, nuestra reacción ahí, por ejemplo, unos reaccionarían, ¡ah, pues me mojé y enojado!, ¿no? Otro dijera, ¡ah, caray! Se hubiera reído, ¿no? Sí. Mira nomás cómo me puso en un ratito. ¿Quién se va a reír? Yo no me río. No. Bueno, depende. No, si hay gente que se ríe. Imagínate, acabas de comprar tu ropa. Y vas a un carro y te vas a reír. Me mojaste mi ropa nueva. No, que se la rayas como 20,000 pesos. Fíjate, ese eres tú. No, es que es el 90%. Yo no conozco una persona que se ría porque lo mojan. ¿De dónde sacaste el 90%? Porque yo he visto a la gente, yo me pongo a espiar a la gente y digo, mira, ese ya se nada. Estamos hablando de números, es interesante. No, pero mira, eso es verdad. Es que los números son. Es que mira, si moja, si te mojara a ti, no. Pero si mojara a un niño se riera. ¡Exacto! Dije, ¿ves? Exacto. Es que todavía no aprende a mojarse. Yo sí me reiría, Lalo, si veo que te moja un carro. También es que ahí que vemos. Se ríe por ver. Ahí vemos que es una realidad. Un niño no discierne, me voy a enojar porque me mojó. No, el niño se ríe diciendo, mira cómo me puso. Y hasta si se hace calor, ¡ay, me refrescó! ¿No? Pero quítale un dulce a ver si se... Aquí es donde está. Pero, ojo, ustedes lo acaban de mencionar una o dos o tres veces. Se trata de sentimientos, ¿sí? Un niño, si lo mojan, claramente sabe de antemano que tiene que hacer algo. No va a enojarse porque no se puede defender. Un adulto tiene que hacer algo. Por desquitarse, por lo mismo sentir. No me voy a dejar que me moje, hasta la placa le tomo y si hay chance hasta lo sigo. ¿Sí o no? Sí, así es como es la situación. Sí, ahora, pero un niño que dice... Ahora, hablan de sentimientos, hablan de sentimientos y hablan de cerebro. ¿Es palabra diferente o igual? Creo que es diferente. Ok, nosotros tenemos... ¿Ah? No, ahora, espérate, o sea, digo, es una pregunta. Sí, bueno, muy buena. Digo, buena observación. ¿Por qué meten a un hijo? Ahora, estábamos hablando de lo que trae uno cargando, ¿verdad? La mentada cadena. Sí. Que yo miré a mi papá. Carajo, esa no fue nada más una cadena, fueron muchas. Si no la rompí de chiquito, no puedo de grande porque ya estoy viejo, porque no me enseñaron, o por lo que ustedes quieran. Pero un niño de chiquito no tiene cadenas, porque es inocente. Ahí es donde está la crianza, ahí es donde se empiezan a marcar los primeros pasos, a ponerle los primeros grilletes, a ponerle las primeras eslabones de la cadena. Ahora, entonces ahí es donde empieza a montarlos de uno por uno hasta que el momento llega a que ya no los puede arrastrar. No puede salirse de esas cadenas. Ahora, ¿los 70 y cuántos pensamientos? Sí, en el sentido de números... ¿Todo eso vienen a ser cadenas? Porque no todos los pensamientos son buenos. Y todos son malos. Acordando, porque si lo baña uno un carro. Sí. Allí ya fue una reacción y un pensamiento diferente. Negativo a eso. Negativo. Entonces, a partir de ese momento que ya tenemos una cadena, más... ¿En nuestro andar? ¿En nuestra vida? Sí, porque hay soportes. Por ejemplo, en las cadenas podemos ver de que desde niño nos digan, desde niño nos dicen, oye, eres un niño que no sabes hacer nada. Desde niño. Agarra una hacha o agarra una herramienta y le dice, no, tú eres un torpe, eres un bruto, un estúpido. Un burro. Un burro. Y entonces llega él y dice, si mi juez, que es mis padres, mis personas mayores, me están diciendo esto, que yo no sirvo, y no sirvo, y no sirvo, y todos los días me dicen que no sirvo, y llegué a no servir. Y puede ser la persona más inteligente, más audaz, más atrevida, más a todo, y puede desarrollar estas actividades y más... Pero él crece con estas cadenas, amarrado a esas cadenas, pensando hasta desarrollarlas como adulto. Y un día, de pronto, como en este programa, puede que llegue y diga, entonces esas son las cadenas que yo tengo. Con razón yo no puedo ni abrir una llave porque todo, hasta mi esposa me dice, mira qué bruto, no sabe ni hacerlo. Y ya lo entendió. Entonces, Rodolfo es uno de ellos. Hay soportes constantes, de esto en el cual lo moja el automóvil, llega el agua a uno, y tal vez uno cuando niño jugaba y era una emoción y uno decía, wow, me mojé. Y nadie lo regañó, nadie me dijo nada y entonces todo fue muy bonito. Pero entonces cuando llega a la casa, y le bautizan con una tremenda y le pegan y todo. Entonces le enseñan a que es malo mojarse. No es malo mojarse, es lo que está sucediendo. Y de ahí te van. Entonces cuando llega este niño, este adulto, y lo vuelven a mojar y va a coger represalia porque dice, ahora yo sí me puedo defender, yo sí soy fuerte, ahora voy contra esta persona. Entonces yo creo que ahí es donde debemos de poner ojo en este asunto, de saber discernir en qué me voy a ubicar dentro de mi pensamiento. Porque ¿qué es discernir, por ejemplo? No, es que se te va a olvidar y necesitamos analizar eso. Entonces, si yo aprendo mal, voy a actuar mal. Y si aprendo bien, pues obviamente voy a hacer las cosas bien. Y de eso se trata hoy esta charla, esta plática. Yo sé que es muy controversial, pero hay que poner mucho ojo en cómo identificar los malos hábitos que venimos arrastrando. Exacto. Porque así nos hicieron ver las cosas, nuestra propia historia. Y de ahí no estoy diciendo que lo vamos a usar como excusa, sino que hay que identificarlo. Exacto. Porque no sabemos identificar. Sí. Quitemos, antes de que, creo que Lalo le estaba pidiendo la cuestión de discernir, ¿verdad? Y no sé si le dejo la palabra para que lo conteste. No, pues me ignoro. Sí. Discernir, discernir quiere decir tomar una decisión si es bueno o si es malo. Discernir es, por ejemplo, tienes en sí dos puntos, ¿verdad? En los cuales tienes que decidir por el mejor. Entonces, eso es discernir. Lo podemos ver más sencillo. Los cocineros no disciernen, pero... cuando echan la harina, la están separando la harina gorda con la harina suave. Entonces, así una separación de ideas sería discernir. Ajá. Es lo que... perfecto. Muchas gracias por ampliar mi duda, yo. Sí, separación. Y entonces nosotros vemos que en, en las motivaciones, en los cambios que nosotros tenemos que proponerle a nuestra gente es que empiecen a creer en ellos mismos. Es difícil. ¿Por qué? Porque no hemos pasado, digamos, esa parte de decir en qué voy a creer. Bueno, vamos a hacer una pausita. ¿Qué le parece? Si yo voto por un presidente que me dice esto y esto y esto y me va a hacer un puente en mi pueblo y no me lo hizo, no, sí, ¿cómo voy a creer? Hay que tomar el punto este ahorita, ¿no? Para la que sigue. Vamos a hacer una pausita y vamos a ver de cómo tomar las decisiones. ¿Cómo reprogramarnos para creer? Reprogramarnos, ¿sí? Es otro punto que hay que empezar. Lalo, ibas a, antes de partir, mandar un saludo. ¿Tenías comentarios? ¿Tenemos comentarios de la banda o algo? Pues están dormidos, ya no nos quieren hablar. No, es que sí. Sí, Lalo, no podemos seguir hasta no tomar punto por punto. Lo que pasa es que no les mandamos saludos, no les mandamos nada y pues se alejan. Sí. Un saludo a Aris Hernández desde Guadalajara, Jalisco, para todos los del set. También Amador. ¿Sí? No, Amador no. Okay. Y nosotros por acá, saludos a Dan Palacios, saludos a mi hija Alexa y a todos los que nos están viendo en vivo por Facebook. Estamos aquí en la estación de radio 104.7, ¿sí? ¿Sí? FM. Estamos hablando de un tema muy controversial, rompiendo cadenas. ¿Realmente traemos cadenas desde antes de nacer o es solamente nuestra manera de ver las cosas? De eso estamos desarrollando y aquí son muy inteligentes nuestros compañeros que hacen muy buenas preguntas, muy buen diálogo al tema. Y también si por allá nuestros amigos en Facebook Live tienen preguntas sobre el tema o comentarios, con mucho gusto nos gustaría que participen y que sepamos que la vida es hermosa y que la vida es maravillosa y que podemos nosotros crearla a nuestro gusto. Somos creadores, somos el Miguel Ángel. Somos los constructores. Eso. Y ahí en Facebook, si alguien sabe dónde está el niño que mojaron, avísenos. Tú tienes la sonrisa que me vio nacer y los brazos donde cobijé mi infancia. Tú llevas en tu vientre parte de mi ser y en tus ojos el amanecer de tu hijo. Madre, mi pecho sangrará para gritar que te amo. Mi voz se quebrará fundida por el llanto en una lágrima que una nuestras vidas. De amor, amor, que una nuestras vidas. De amor, amor, amor de cada día. Piel marchita un poco más que ayer, mas tienes la ternura siempre a flor de piel y los brazos donde abrigar a tu hijo. Madre, mi pecho sangrará para gritar que te amo. Mi voz se quebrará fundida por el llanto en una lágrima que una nuestras vidas. De amor, amor, Muy bien, continuamos. Esta es 104.7 FM. Muy buenas tardes. Un programa hoy diferente. Sí, un programa con polémica, con debate y a lo mejor hasta controversia. Pero sabe una cosa, creo que estamos aprendiendo de todo esto, puesto que lo estamos haciendo de una manera respetuosa, eso entre comillas, pero créanos, no es tan controversial nuestro programa el día de hoy, simplemente se trata de ser un poco educativos, aprender de unas personitas que tenemos por acá en cabina, y igual, creo que estamos en las vísperas, porque este próximo domingo se celebra el Día de la Mamá, el Día de la Madre. Por allá en otros países se celebra el día 10, que es pasado mañana viernes, pero el domingo es acá en la Unión Americana. Y por cierto, un abrazo con todo el respeto a todas las mamacitas chulas y bellas del mundo, no nada más las de acá, pero eso sí, gracias por escucharnos, porque esta es 104.7 FM. Buenas tardes. Sí, un saludo para todas las mamás que tienen hijos. Esa frase la oí aquí. Solamente la repito. ¿Cuál madre no tiene hijos? Ah, eso sí, no sé. Mando un saludo a todas las mamás que tengan hijos. Bueno, está bien. Ustedes han muerto. Sí, ¿qué decías yo? Tengo una... A ver, no... Tengo una pequeña pregunta. Enfocado en las cadenas. Yo creo, para mí, yo creo que las cadenas son desde niño... Porque te imponen cosas, te dicen, debes de tener esta religión, debes de hacer esto, debes de hacer esto, debes de hacer esto. Y las chivas, votar por el PRI. Sí. ¿Lo que vimos en casa? Yo creo que las cadenas, difiero a lo que dijiste, que no son de niño. Andar tu sistema neurológico. Permíteme. Sociales, emocionales. Difiero a lo que dijiste, Amador, de que las cadenas no están de niño. Yo creo que sí son de niño cuando tienes todas las cadenas. Porque de grande es cuando ya es tu problema si te las quitas, no te las quitas, si encuentras la llave, no la encuentras. Pero yo creo que todas las cadenas se las ponen desde niño y depende el tipo de mentalidad que tengas tú, es como vas a desarrollar y hacer las cadenas fuertes o hacer las cadenas débiles para que las puedas romper. Es lo que yo creo. Sí, okay. Ah, ok, ya definimos el concepto de qué es las cadenas, por qué y desde cuándo. Ok, podemos, vamos ahora al tema de... ¿Cómo romper esas cadenas? Primero identificarlas. Ya las identificamos. Ya vimos por qué. Yo, pon atención, por favor, cuando te estén hablando. Ok, ahora vamos a ver cómo resolver, cómo romper esas cadenas. Sí, nosotros tenemos, primero que lo hablamos, tomar conciencia de que sí tenemos ataduras que le podemos dar. El nombre también de atadura, la cadena. Sí. Estamos atados a algo. Tenemos que tener la conciencia también de transformación. Cómo nosotros empezar a transformarnos, que es lo que nos está pidiendo ahora. Y la intención. Si no tenemos intención, podemos saber dos cosas, tres cosas. Y si no hay una intención de voluntad real, de creer realmente que podemos hacerlo, no habría forma de nosotros matar ese monstruo que desde niño o... Muchas veces adultos también tenemos, nos imponen cadenas en el trabajo, en algunas áreas, pero desde en la casa, en asuntos sociales como migración, algunos otros, nos ponen cadenas específicas que nosotros tenemos que amarrarnos a esto. Tenemos que estar conscientes de todo eso para que ese parásito mental, porque es un parásito, ¿qué vendría a ser un parásito? Un parásito es aquel que se alimenta de alguien para sobrevivir. El parásito es aquel que se alimenta por alguien o por algo para sobrevivir él. Entonces, cuando tenemos ese parásito mental, que es el que nos está carcomiendo constantemente y no lo podemos identificar, no podemos combatirlo. Cuando ya lo identificamos, estamos conscientes de él, lo vamos a transformar. ¿Y cómo vamos a transformarlo? Hay métodos. Los métodos, entre ellos está lo que hablamos al puro principio, que es uno, puede ser la oración, así de sencillo, la oración a nivel de religioso. Podemos hablar a nivel científico, el ir eliminando de uno por uno. No podemos llegar a decir combo, aquí como cualquier tienda que vende combos. Hamburguesas. ¿Verdad? Hamburguesas o esto, pizzas y todo, que venden combo y le dicen, ¿quieres este pedazo de pizza? Pero sí, pero aquí soda, papitas, esto y esto, y uno, y al final de cuentas le dice, yo venía por una pizza, pero bueno, hey, si me cobraron tanto, la compro. No, esto para quitar todas estas ataduras no pueden ser combo, es una a una. Uh-huh. Identificarla, atacarla, destruirla, ¿en qué manera? Con la programación neurolingüística, con la oración. La programación neurolingüística, como lo habíamos aclarado anteriormente, que es cómo programar, cómo quitar, como ustedes cuando programan en el equipo, que dicen vamos a programar por 2-3 horas música, vamos a programar tal evento, y lo van y lo programan y borran el anterior o lo remueven y ponen esa programación nueva, y entonces así es como vamos a empezar a reprogramarnos. Y al cerebro le empezamos a dar indicaciones de 21 a 30 días, podemos cambiar cualquier pensamiento en una persona con solamente creer y hacerlo. A ver, pero pásate para que oigas esto. Bien, entonces estamos hablando aquí de una reprogramación a ser hombres nuevos, ¿no? Totalmente. Estarnos renovando también constantemente, sí, nuestros hábitos, porque sabemos que la vida va cambiando, nuestras etapas van cambiando. Pasamos de ser niños a ser adolescentes, luego adultos, y luego ya personas pues ya de una tercera edad, que ya vamos perdiendo la noción del buen pensamiento, ¿no? Ahí, perdón, es una programación. Cuando dice, ya llegamos a esa edad donde ya empezamos a perder nosotros nuestras cosas. No, debemos de vernos en la tercera edad, en la cuarta edad, en la quinta edad. Y ser felices. Siempre ser positivos, ser felices, intentar ser felices, porque la felicidad sería otro tema completo, pero sí, es programarnos de vernos siempre bien. ¿Por qué razón? Porque el simple hecho de que digamos, oh, es que ya llegué a los 65 años, 66 años, me voy a retirar, ya me tengo que retirar, y se levanta en la mañana y dice, ay, ya no tengo que trabajar, ya me retiré, ya estoy viejo. Wow, con razón tantas canas. No, ya estoy cansado. Y las arrugas. Ya no puedo caminar. Y un eructo y una grura. No, ni café voy a tomar porque no, el desayuno me va a caer mal. Estamos programados a eso. Entonces, no solamente desde niños nos programan. Nosotros mismos nos autoprogramamos a eventos. Como decir, vamos a hacer una dieta. De acuerdo. No más carbohidratos. Y le ponen ahí un pastel y dice, no más carbohidratos, pero por hoy me come este pedacito. Solamente por hoy. Solo por hoy. Pero mañana aparece que le dieron un pedazo de pizza y dice, ya no es pastel, ahora es pizza. Solamente por hoy. Está hablando pizza. De mí. Entonces, ahí es donde empieza nuestros patrones, que no solamente fueron programados en la niñez, sino nosotros mismos nos autoprogramamos a decir cosas que mentimos nosotros mismos. ¿De dónde viene? De el parásito mental. De aquel que nos dice, ustedes no pueden hacer nada porque son nada. Nosotros tenemos que estar constantemente, como dijo anteriormente, que es modificándonos diariamente. Modificándonos y vernos cada vez mejor. No dejar caer este cuerpo. Y pues, la mente la única. Miren, yo soy un viejito feliz. Ay, se nota, qué bueno, se nota que es feliz. No diga viejito. Se nota que es feliz. No diga viejito. Viejito no. Un acumulador de edad muy feliz. Un acumulador de ¿Qué nos dice? Bueno, no. Sí, piensan que yo soy un viejito feliz o piensan que nada más es viejito. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? Nos están mandando saludar de Tijuana, California. Y nos están viendo desde Bolivia. Nos manda saludos el Bufé Morillo y asociados desde. Saludos. Gracias. De qué bien. Nenita Muñeca es una de nuestras más fieles seguidoras, sí, que gracias. Siempre están ahí. Saludos, Nenita. Y ella invita a mucha gente de Bolivia y de imagínate lo que es la magia. Lo dígale que magia. Me pida de amiga, Verónica Ruiz L. Gallardo. Verónica Ruiz Gallardo quiere que la pidas de amiga. Verónica Ruiz L. Gallardo. Nenita Verónica. Muñeca. Verónica Ruiz L. Gallardo. Sí, sí. O Wilbur Salazar. Verónica. Ay, está bien difícil eso, ¿no? Trabajo sabe escribir, José. Pero miren qué bonita la magia de la tecnología y la internet. Están hasta desde Bolivia. Desde saludos Bolivia. A la linda radioescucha, Nenita. Nenita Muñeca. Nenita y qué hermoso muñeca. Es que mucha gente nos está escuchando. Qué lindo. Sin pensar que estamos programando cada día más gente. Sí. Estamos rompiendo las cadenas. A mí me encantó, me encantó eso que están hablando de que te tienes que hacer sentir bien, que te tienes que programar. Esa es una de las cosas que a mí me fascina hacer. A mí me han dicho muchas veces, oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Si ya estás viejo. Y les digo, no, ¿por qué te vistes de esa manera? No, es que yo me quiero sentir bien. Yo no me siento viejo, yo estoy bien. Muy buena postura. Yo me quiero sentir bien, quiero lucir bien, quiero estar bien. Oye, sí, como que muy bien, no luces. No, que no. Pero si, no les hagas caso, Lalo, si no pensando, les hagas caso. Si lo está pensando y lo está creando, es porque tal vez anterior estaba peor y ahora está mucho mejor. Ah, no, entonces sí. Entonces hay cambios. Sí, claro, es felicidades, Lalo, qué bueno. Vamos por una rola, banda regresa. Vamos a... Siete años. Y regresamos a la 104.7 FM Radio Santana y a través de la www.radiosantana.org. Y recuerden, estamos en Road del Centro, en un programa que nos está programando y nos vamos a reprogramar porque todo es reprogramado en la programación que tenemos. Un saludo a Marcela Soto desde Durango, New York. Y continuamos, estábamos hablando sobre la reprogramación de... Ya, entonces estábamos hablando de cómo, vamos a decir, eliminar ese parásito mental. Ya habíamos hablado anteriormente que tiene que tomarse de la cabeza cada uno de los parásitos e irlo ahorcando, eliminando, cortándole la cabeza para ir saliendo de ese patrón. Muchas veces vienen ligados unos con otros. Digamos, un alcoholismo con una violencia doméstica, por ejemplo. Un niño torpe, que le dicen torpe. Con que llega a la escuela y también le dicen que no sabe hacer nada. O llega a la iglesia y también. Y entonces está súper reprogramado. Y eso es lo que hay que empezar a buscar. ¿Dónde están estos parásitos mentales? Y empezar a sacar de uno por uno e irlo eliminando. ¿Cuáles los métodos? Los métodos, ya habíamos hablado de que primero la conciencia de que los tengo. El segundo es cómo voy a transformarme, qué es lo que quiero. Si, como dijo Lalo, yo tenía violencia doméstica en su familia y tenía algunos otros problemas dentro de su hogar, y él tomó la decisión de decir: no, yo estoy viendo que esto no me lleva más que a sufrimientos y a continuar con un patrón así, y voy a cambiarlo. Tuvo ese valor, le costó, porque tuvo que haberle costado, como dicen, dolor, lágrimas y dolor, ¿verdad? Uh-huh. Porque todo cambio, principalmente estos que son mentales, todo cambio nos da, como decir, somos culpables de algo. Nos entra un estado de culpabilidad todavía, de decir: ok, ¿y por qué no puedo ser igual que mi papá? Él es macho, él es fuerte y le pega a mi mamá, yo también puedo ser macho. Entonces empieza ese dolor y esa inquietud de decir: sí puedo hacerlo. Y lo intenta, pero dice, su yo interno todavía es más fuerte, y entonces dice: no, esta parte no es mía. Entonces ahí empieza la parte de que, ¿qué voy a decidir para mi vida? ¿Qué voy a decidir? ¿Qué voy a programar a mis hijos en el futuro? Una pregunta. ¿A qué edad más o menos es cuando tú empiezas a romper esas cadenas? Porque traes una infancia, vienes con tus cadenas amarradas, llegas, estás al yugo de tu familia, vas a hacer esto, eres esto, eres esto. Pero ¿a qué edad llegas tú en que dices: ¿sabes qué? Debe haber una edad más o menos en la que tú te empiezas a revelar y empiezas a salir de ahí. Más o menos, ¿cuál es la edad global que existe en eso? Todo ser humano tiene un tope. Todo ser humano, como dicen, tiene un precio. Todo ser humano tiene las decisiones muy, muy... cuando se define algo, es muy variada la edad. ¿Por qué razón? Hemos visto niños que desde los 10, 12 años se van de la casa porque no soportan algo. Entonces no podemos decir que todos los niños de 10 años ya, y niñas, sucede esto. Tenemos también niñas que son abusadas en la casa y hasta los 30, 35 años cuentan de que fueron abusadas por un tío, por el vecino, por fulano. Entonces hasta ese momento ella abrió la puerta. Tenemos, entonces no hay una edad, no sé si habrá algún estudio en dónde está una edad, como hablábamos de los 70,000 y del 8% y todo esto. En este caso no estamos hablando de porcientos, pero sí deben de haber estudios. Principalmente la Universidad de Massachusetts, la Universidad de Harvard, son de las más especializadas en los cambios de la comportamiento social. Sí, una pregunta. ¿Cuáles serían las tres reglas de oro a seguir, verdad? Porque ya tenemos el tiempo encima. Uh-huh. Las tres reglas de oro para seguir todo este procedimiento de cambio. ¿Con qué debemos empezar? Empezar, como dijimos, reconocer que no somos nuestro programa. Reconocer que no somos mesa, que no somos árbol, que no somos banco, que tenemos conciencia pura. En el momento en que nosotros sepamos y reconozcamos que yo no soy lo que traigo, o sea, que yo puedo ser mejor, que yo puedo decidir mi vida, Entonces, el momento en que nosotros reconozcamos que podemos cambiar. Segundo, el momento en que decidamos hacerlo. Que diga, hasta aquí llegó, hasta aquí me duele, como dice Wilbur, hasta aquí me duele. Hasta aquí es un alto. Es diferente, puede ser diferentes edades, diferente momento. Entonces, la persona que diga, hasta aquí ya me duele esto, hasta aquí me molesta. Quizás un abuso de pareja, quizás un abuso en el trabajo. O sea, cuando le duela tanto, es cuando tiene que tomar la decisión de decir, me muevo. Entonces empieza el proceso del cambio, empieza la reprogramación y es con el deseo de decir, yo puedo reprogramarme, puedo agarrar nuevos hábitos. Y empieza, vamos a empezar hoy, ¿verdad? Porque yo les invito a que digan, yo nací para lograr todo lo que yo quiera. Vamos a decirlo como dijo Wilbur, con el poder de la palabra. Así vamos a reprogramarnos, repetir lo que queremos lograr, no lo que queremos. Sí. Por ejemplo, mucha gente dice, ay, no tengo dinero. Pues no diga eso, diga, quiero. Yo soy próspero, el dinero me llega fácil. Y yo soy próspero, yo tengo buenas oportunidades, lo que usted quiera. O sea, hable en positivo y hable como si usted sintiera que ya lo tiene para que dé esa sensación a sus cuerpos. Entonces, aquí hay que hablar. Sí. Hablarlo. Hablarlo. Ya lo tengo. Creyéndolo. Sí. Creyendo. Creyéndolo sin engañarse. Porque sí, también existe la mentira dentro del creer. Que usted se la crea. Voy a salir ahora y me voy a montar en mi Ferrari rojo que está allá afuera. Mentira. que sea creíble por usted. Que sea creíble. Que no quede en el deseo. Porque una palabra esa de deseo es como un llegar a una mediocridad. Deseo no existe. No hay que desearlo. No, decisión, la acción. Decidirlo. Exacto. Ok, entre las claves que decían los tres puntos es, lo decía muy bien mi amiga Verónica, entre ellos voy a añadir un poquito más donde dice, la solución es no alimentar más ese monstruo. Saber, y como ya estamos conscientes de que lo tenemos, no alimentarlo más, no aceptar que cada vez que vamos a hacer algo, decir no, paro, hasta ahí, no lo alimento, lo destruyo. 21 a 30 días puede ser destruido. La voz, la palabra es clave. Otro es fácil decirlo, porque es muy fácil decirlo. Aquí lo podemos decir y toda la gente dice, ay, qué fácil decirlo, ay, ya no, ¿verdad? Pero sí tiene las consecuencias, sí tiene ese ardor de la mariposa, ese ácido que le entra a la mariposa. Ese cambio, ¿no? Ese cambio al capullo para que salga la mariposa, duele. Duele y hay que aceptarlo. Y hay que sanar las heridas aunque duelan. Toma licor y dice, ya no más licor, pero le duele. ¡Qué horrible! Y sigue y se enreda al piso y se va a Alcohólicos Anónimos y se va a organizaciones porque todavía no puede. Son dolorosos los cambios entre esos. Doloroso un cambio de una mujer que llegue ha sido abusada en la niñez y llega a los 30, 40 años y se va a casar, o a los 20 se va a casar y va a tener que decirle a su esposo muchas veces para aclarar sus cosas y decir, fui abusada. Para sacar ese sentido de culpabilidad, ¿no? Exacto. No es sacar solamente el sentido de culpabilidad, es sacarlo. Llegar y sacarlo. Sacarlo porque aquí es... Aquí es, como decíamos esta palabra, a ver si puedo. No, imagínese que usted llegue donde el doctor y que le diga su cirugía al corazón. Y ya le lo preparan, ya lo tienen en la camilla. Y le dice, doctor, ¿y cómo voy a salir? ¿Cómo? ¿Qué va a salir como pollo, mire. Y le dice, bueno, usted va a salir cocido, va a salir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero le dice, vamos a ver si podemos arreglar el corazón. Yo me tiro en la camilla. Claro, exactamente. Claro, entonces sí no es a ver si puedo, no, o puedo o no puedo, sí, o se muere total, o me muero o vivo. Entonces, ¿cuáles son los cambios? Los cambios son esos. Y el último que yo citaría sería iniciar la muerte de qué, de todos esos parásitos del pasado, llegar y aceptarlos y decir, yo creo en mí. Y el llenar yo con otra alma a ese hombre nuevo, ¿sí? ¿No? Y todo eso que se está llenando es un proceso de que cuando se va quitando, se va llenando. Es como cuando sacan el petróleo, se va llenando de agua el espacio para que no quede un vacío. Cuando el petróleo se saca, van inyectando agua. Primero para que suba el petróleo y segundo para que no queden vacíos en la tierra. Entonces no sacan petróleo y sacan petróleo, no. Y para que si siguen sacando petróleo, baja más. Entonces al inyectarle agua, el petróleo sigue subiendo y lo pueden sacar con más facilidad y queda ese hoyo lleno de agua. Entonces así es como nosotros reemplazar, reemplazar es y llenar ese espacio que quedó que sacamos lo malo y meter cosas buenas. Y si vemos de que el petróleo es negro, pues vamos a meter agua que es fresca, limpia. Así es como nos vemos nosotros. Y yo, usted lo dijo, volver a nacer. Y podemos volver a nacer. Y eso es otra, sería otra plática que si pues, tenemos el gusto de verlos por algún lado. Estaría pero bien. Podemos volver a nacer. Podemos ser nuevos siendo viejos. Surgir uno. Sí. Con podemos ser nuevos, podemos nacer otra vez siendo viejos. Sí, totalmente. Y los vacíos del ser no se llenan con el tener. Es bien importante. Sí. Oye, como que habíamos de dar la continuación porque... Sí. Sí, es un tema muy largo, pero... Sí. Yo creo que sí lo vamos a invitar para otra ocasión. Sí, yo creo que sí. Porque hay muchas dudas, hay bastantes dudas y... Supongo que tienen muchos temas, ¿verdad? Hay muchos, bastantes temas, yo creo que... Sí, el tema pues tiene... no sé si en otra seguimiento, ocasión... Seguimiento, ¿cómo se dice? Secuencia. En otra ocasión tengan otra oportunidad. En otro tiempo que quieran venir a compartirlo. Con, claro. De acompañarnos. Sí, y para. Y buscamos un tema también diferente. O... Para dejarlo en anótenle en qué quedó en lo del petróleo. ¿O no? Ajá. bueno. Ese lado está en otro. Últimas preguntas. Ustedes, hacen grupos donde puede la gente contactarlos. Páginas de Facebook. Sí. No sé, hay lugares donde ustedes dan este teléfonos. Tipo de pláticas, teléfonos, todo. A ver, denos toda la información para compartirlo con la banda. Bueno, sí, a mí se pueden comunicar conmigo a mi teléfono 949-355-3707, a mi correo electrónico, mujer, número uno, que es mujer una, pero número, o sea, el número uno, mujer1obramaestra .gmail.com. Sí, esa es mi fundación. El número 949 es el área 355 37 07 3707. ¿Solo mujeres ahí en esa fundación? No, también hombres, porque acuérdense que somos uno. Somos uno de la fundación se llama Mujer Obra Maestra, pero yo siempre digo, somos uno. O sea, el hombre sin la mujer y la mujer sin el hombre, pues es muy difícil la pareja. Y la fundación se llama Mujer Obra Maestra y el correo electrónico es mujer, número uno, obramaestra.gmail.com. Entonces, es el correo electrónico. Verónica Ruiz de Gallardo. En Facebook, Verónica Ruiz L. Gallardo. Estamos en Facebook y claro que sí, estamos para servirles. Yo ahorita estoy dando un curso para padres líderes en la comunidad en Southgate. Nada más es una vez al mes. ¿Padres católicos? No, es de la comunidad. Es de la escuela. Padres de familia. Padres de familia, perdón. Padres de familia líderes que quieren ser líderes en la comunidad o que son líderes en la comunidad. Les estoy dando un curso de liderazgo. Acabamos de terminar otro con las mujeres, que les mando un abrazo a las mujeres con poder. Un curso de crecimiento personal, toda la salud emocional y mental. Nos hemos enfocado, yo me he enfocado en las mujeres, pero lo hacemos mucho mixto, ¿verdad? Mucho de familia. Entonces ahí estamos yo y aquí Wilbur, mi compañero, va a dar su información. Wilbur. Sí, tiene nombre de superhéroe, a ver. Pues sí, fuimos los que hicimos el avión. Pusimos a todos los superhéroes a volar. Entonces yo me di cuenta quién es el papá de Mauricio Garcés. El avión. Mi nombre es Wilbur Salazar. W-I-L-B grande U-R, se escribe el nombre. Y Salazar con S y con Z. Puede encontrarme en uno, ¿verdad? Número uno también. Contacto News, todo pegado, Contacto News, News como noticias en español, inglés, ¿verdad? En inglés. Inglés, español, que sería Contacto News @gmail.com. A ver, lo repito otra vez porque. Entonces sería uno, Contacto News @gmail.com. Okay. El teléfono pues ahí se les daría por medio de inbox. Ok, muy bien, bueno, gracias. Queda abierta la siguiente invitación. Para otro tema también, pues hay la camarógrafo invitada. sí tienen que despedirse. Que también nos diga algo. Quito el que entre cabina y ya radio. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por la invitación. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Espero que estas clases que se están dando por medio de la radio sea un beneficio para toda la comunidad, especialmente para todas las mujeres. Para toda la banda también. Oh, y para la banda. Sí, así se dice, para toda la banda. Sí, si no, no entienden, ¿eh? Bueno, y feliz día de las mamás. Feliz día de las madres, mamás. Bueno, nos gustaría que nos dijeran qué les pareció, si les enriqueció el tema y creen que fue de utilidad para su voz radio. ¿Escuchas? Sí, claro. Definitivamente. Pues, muy. Pues yo creo que si los estamos invitando a otra ocasión, que sí. Es porque nos gustó. Si no, si no les dijéramos, aunque muchas gracias, fue un placer que hayan venido. Se cuidan. Me encanta la sinceridad. Así les decimos a todos los que ya no queremos. Sí, los vamos a volver a invitar. Vamos ahorita a reprogramar la agenda lo más pronto posible. No, es que debe de ser lo que es, ¿no? Y les vamos a anticipar algo. Ya, Lalo, ya. Nos critican. Pero un tema más. Nos critican que porque nunca preparamos cosas. Es que no nos gusta preparar cosas, no nos gusta preparar preguntas. Nos gusta estudiar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si formulamos 20 preguntas, vamos a hacer estudios. Si llevamos una línea, no vamos a... Y al rato no se sale... Se pierde todo y ya nomás nos quedamos viendo qué ibas a decir, no sé, pues tú qué ibas a decir. Y mejor como vaya saliendo, yo creo que trabaja mejor. Y nos ha trabajado. No digas, voy a intentarlo. ¿Lo hace o no lo hace? Muy bien, con esa frase nos despedimos. Bueno, yo tengo también la mía. Siempre di siempre, nunca digas nunca. Excelente frase. Y ahora sí vamos a poder llegar a un punto de transformación con Wilber y con Verónica. Así es de que a trabajar. Y vamos a salir adelante y surgir como hombres nuevos. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Hasta luego! Muy bien, raza, bandita, ya nos vamos. Gracias infinitamente por el favor de su atención. Fue una lección muy suave. Un aprendizaje más para nosotros y ojalá que para ustedes también. ¡Feliz Día de las Madres! Gracias de verdad por aceptarnos, por dejarnos entrar en sus hogares. Yo soy Pérez, el Indio Amador, y esta es 104.7 FM. Muy buenas noches, cuídeseme, que descanse, y recuerde, el trabajo no es prometer, el trabajo es cumplir. ¡Bravo! Y bueno, y con eso quedamos, y hasta la próxima semana con otro programa más de Rock del Centro. ¡Bravo! Fue un placer estar con ustedes nuevamente. Nos dejaron llegar y claro que vamos a llegar el próximo miércoles. Muchas gracias. Aprendimos demasiado y los tenemos pendientes. Y recuerda, nos puedes escuchar a través de la www.radiosantana.org. Fue un placer haber estado con ustedes. Se despide Lalo Tellez. ¿Qué tal, banda? Ya saben, pasen un muy buen fin de semana con sus mamis, los que tienen la fortuna de tenerlo aquí, los que no, por lo menos, mándenles, aunque sea un buen billete, ¿no, banda? No, que flores, manden dinero, banda. No sean así, nos vemos. Pásenla bien, chavos. Próxima. Voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro.